abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Cuando me voy, entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue.